Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya estamos aquí en su programa Observatorio Humano. Ya es viernes, ya son las 7 de la noche con unos minutillos y empezamos este fin de semana aquí y allá del otro lado del mundo, en Beijing, en Shanghái, ya es buenos días. Y allá en Londres, le estaba diciendo, allá pues están pues ya durmiendo, ¿verdad? La cruda de este fin de semana, ¿verdad? Y pues todo esto es a propósito de que nuestro gurú, nuestro capitán, se encuentra allá en la ciudad de Londres, Inglaterra, y pues creo que este es un buen motivo, ¿verdad?, para recordar algunas cosas acerca de allá, ¿verdad? Les recuerdo que esta es la voz que clama en el desierto. Enderecemos el rumbo de la conciencia. Y pues básicamente el tema de hoy es, me encontré este artículo antropológico y el puro título pues nos dice de qué va a ir este programa: Soberanía sin territorialidad, notas para una geografía postnacional, de un tal Arjun Appadhauri. Este es un de esos pues estudios antropológicos, ¿verdad?, de fines de los 99 por allá, y donde pues agarré algunas ideas a propósito de que pues nuestro capitán del barco pues está fuera de nuestro territorio. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre esta pues estas elucubraciones, ¿verdad? Pero mientras vamos a empezar con esta rolita de The Clash, ¿verdad?, de Llamando a Londres o London Calling, o sea, London nos llama o Llamando a Londres. Un clásico de mi generación. Y pues ahorita que regrese les empiezo a hablar un poco acerca de, pues les decía, lo que significa, pues no sé, ¿verdad?, el imperio inglés y lo que significó aquí en Guanatos, ¿verdad?, al menos para un servidor, ¿verdad? Pero vámonos con esta rolita de The Clash, London Calling. Saludos hasta allá, hasta el otro lado del Atlántico, al buen Isra Pound y al buen Sergio. Saludos. Shout Factory TV, changing the channel. Thank you. Bueno, regresamos aquí a estos micrófonos de Observatorio Humano con su servidor El H, y el tema, pues es, yo siento que es un tema muy, pues, candente o muy, pues digamos, provocador al menos, ¿no? Y a mí se me ocurrió este tema un poco porque me encontré este artículo, y también porque pues nuestro jefe pues se halla fuera de este territorio. Y bueno, voy a repetir, en primer lugar tengo que agradecer aquí a la librería La Rueda, librería Café La Rueda en Pisidiano Sánchez 615 y Editorial La Mate en la misma dirección, el amable patrocinio. Aquí también quiero agradecer al ingeniero en jefe Jacobo Monraz, aquí detrás de pues de esta perorata, ¿verdad? Y pues ahora les traía este artículo comentado, que es más bien como mi forma de hacer el programa, mi forma de hacer la tarea, ¿verdad? Soberanía sin territorialidad, notas para una geografía postnacional. Es un artículo de esos medios científicos antropológicos de un tal Arjuna Paduri. Y bueno, antes quiero hacer un pequeño paréntesis. Este tipo de, o sea, los intelectuales, en este caso antropólogos, pues se hacen sus rollos y sus tesis, contratesis y análisis de la realidad y todo ese rollo, pero sin embargo, pues no dejan de ser simples maestros de universidades que, por ejemplo, este artículo en particular fue publicado a finales del siglo pasado, en 1990 y tantos, 99. Y pero ya, o sea, lo que es la razón, ¿verdad? Los científicos, ¿no? Que pueden prever lo que va a suceder. Y aunque este señor no preveía muchas cosas de lo que habla, pues ahorita ya está en plena, o sea, lo que él profetizaba pues ya se cumplió. Y eso es lo que quería un poco analizar. No voy a analizar este artículo. Y bueno, empecemos. Mire, dice aquí, trae una introducción. Y a propósito, se lo estoy traduciendo porque bueno, es una, en primer lugar, es un libro que está en inglés. Y entonces ahí mi surtidor de papel entintado, el buen Sergio, el que está allá en Londres, pues este libro como que no le vio así muy, muy en inglés, y luego de antropología, ¿no? Pues los puso ahí en donde tienen los de a peso, ¿verdad? los que lleva al kilo. Y es donde yo me surto, ¿no? O sea, que pues ya cuando no tienes lana, no tienes varo y tienes ese vicio de estar leyendo, y dices, no, pues me leo hasta este artículo antropológico, ¿verdad? Y le encuentras saborcito, ¿verdad? Yo lo tenía aquí, el libro, porque era un librote, y este nada más es un articulito, ¿verdad? Lo tenía ahí apartado y pues a propósito de las circunstancias, pues lo saqué, ¿no? Y estuve estudiándolo y para armar el programa de hoy, ¿no? Y bueno, aquí este artículo trae una introducción que, como digo, pues yo leo y subrayo las ideas interesantes. Dice, necesitamos pensarnos a nosotros mismos más allá de la nación, dice él. Reconociendo con Anderson, un otro pensador, que la nación es una cosa imaginaria, entonces, I also recognize, o sea, tenemos que reconocer el opuesto, que es, o de crítica recíprocal, insight, que es que la imaginación entonces nos habrá de llevar a nosotros más allá de la nación, ¿verdad? Entonces dice aquí que pues básicamente pues la idea esta de la nación está basada en el concepto de la soberanía territorial, ¿no? Y pues eso es ahorita parte de lo que estamos viviendo aquí en México, ¿no? La famosa soberanía territorial y cómo, pero bueno, ya empezando acá dice nacionalidad y localidad, ¿verdad? Dice aquí que pues mientras los nacionalismos están pues regresando, ¿verdad? Están naciendo, fíjense, ahí a finales del siglo pasado, y ya decía que hay evidencias de la emergencia, o sea, o bueno, formación de, pues dice aquí, major non-national, o sea, empresas no nacionales, instituciones no nacionales, que él llama formaciones sociales post-nacionales, es decir, que ya están más allá de lo nacional, y aunque pueden ser como localizadas en un cierto pues digamos, país, en realidad pues son lo que decían, lo que luego se dio a llamar la globalización, ¿no? Es decir, algo mundial, ¿no? Aquí puse una nota acerca de estas formaciones postnacionales. Puse aquí lo del Facebook, que en aquel entonces pues apenas se veía venir lo del internet, ¿no? Y mucho menos el Facebook, que es eso. O sea, es una formación, es una, yo lo llamo la nación Facebook, que se fijan, podríamos decir, bueno, o sea, Facebook, o sea, sus empresas están ahí en Sacramento, según creo, ¿no? Y el tipo, pues, es judío, ¿no? Pero, sin embargo, dices tú, esta es la idea, no sé, de la transnacionalidad, de que, bueno, o sea, esta empresa Facebook es, o sea, no puede decirse que sea gabacha a pesar de que esté ahí, o de que sea judía a pesar de que este tipo sea judío, ¿no? Entonces, dice aquí que estos... porque no es la única, ¿verdad? O sea, todas estas empresas transnacionales están en contraposición contra lo local, dice aquí, la producción de lo local, ¿verdad? Como una dimensión de la vida social, ¿verdad? Y qué pone aquí como pues lo local, como pues las formas que cada parte del mundo tiene de pues de pasarse la vida, ¿no? O sea, aquí decíamos que estaba hablando aquí con Jacobo acerca de lo que significa ser tapatío, ¿verdad? Y una de nuestras formas de localización, o sea, de identificarnos localmente es las chivas, ¿no? A pesar de que, pero es lo que dicen, ¿no? Aquí estamos imitando a otros, pues a otras instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo este cuate que es así como muy, o sea, es prieto el vato, ¿verdad? Pero sin embargo, él dice que no le gustan los equipos mexicanos, que él prefiere irle al Real Madrid o al Barca, o sea, sí me explico, ¿no? O sea, si bien son también equipos de fútbol, son equipos de otros, o sea, sí, transnacionales, translocales, ¿verdad? Entonces dice aquí que, pues a veces estos proyectos de translocales, transnacionales, a veces están como en contraposición con, digamos, con los fines o los objetivos del Estado, de la nación, ¿verdad? Y dice aquí, entonces, las, digamos, las necesidades de la gente, ¿verdad? De, pues, de alguna oportunidad económica, de pues chocan con las necesidades de la nación de pues de mantener una cierta integridad, ¿no? En el territorio, ¿no? Y de tener cierto control, ¿no? Pero bueno, para pensar un poco en este, en estos asuntos tan filosóficos, quiero pasar a esta rolita del, pues ahorita traigo puros grupos ingleses, pura onda inglesa, la onda inglesa. Y bueno, tanto el grupo que acabamos de escuchar, The Clash, como este que vamos a escuchar ahorita de los Sex Pistols, pues si se fijan ya son del siglo pasado. Y pues algo que sí quería comentar es que este movimiento de punk que nació allá en Inglaterra y que luego se exportó, ¿verdad? Lo que decíamos aquí, ¿verdad? O sea, que ciertas formas locales de vivir la vida en ciertos lugares específicos, en este caso Inglaterra, tratan de exportarse, ¿verdad? Como una, y aquí lo vimos, ¿no? O sea, que tuvimos, le llamaron, de hecho, la ola inglesa, ¿no? O sea, independientemente de los Birotes y los Rolling Stones, que no voy a poner a ninguno de esos güeyes ahorita, porque ya están más quemados, ¿verdad? Pero sin embargo, o sea, sí hubo esa oleada inglesa y esa onda de querer meternos esa idea de que, bueno, los Clash eran un grupo de la clase trabajadora inglesa y nos quisieron vender esa idea de que, pues, como bueno, ellos son obreros también, pues, podían empatizar con los obreros mexicanos, ¿no? Y si se fijan, aquí prendió mucho la onda del punk, ¿no? Esa misma onda de que pues los, o sea, la clase trabajadora, los obreros, ¿verdad? De lumpen, proletarios y toda esa cosa, ¿no? Y sin embargo, pues como es el poema, ¿no? Las cosas no son tan sencillas, ¿no? O sea, el primer mundo no deja ser el primer mundo y todo el oro, todo lo que se robaron de los esclavos de las, era el imperio, el imperialismo, las colonias, todo lo que se llevaron de las colonias está ahí en el puente de Londres, en esos grandes edificios de Londres, ahí hay un montón de dineral ahí corriendo. Entonces las clases trabajadoras de allá, igual dices tú, están igual de jodidas que aquí. Veíamos que, no, pues igual de jodidos, malos acá, y sin embargo, pues no es lo mismo, ¿verdad? Y sin embargo aquí prendió esa idea, ¿no? De que de clase. Y igual esto, ¿no? Estos tipos de los Sex Pistols, ¿no? Esa idea de que pues puede ser como muy, decíamos en el programa anterior, ¿no? O sea, como muy irreverente al sistema y creer que una actitud así contraria al sistema, en este caso de los punk muy radical, creer que esta actitud mental, la pura actitud y pintarte los pelos y de morado va a cambiar el sistema y cosas, o sea, es como ridículo, ¿no? Si nos ponemos a analizar, pues a los punks de allá, pues los calman, hagan su rollo, ¿no? Pero pues aquí en la realidad mexicana pues es otra cosa, pero mejor vamos a tocar esta pequeña rolita de los Sex Pistols, que en su momento se quiso ser muy, no sé, o sea, se estaban como queriendo burlar de la reina y todo, ¿no? Y pues un poco, retomando un poco el tema de aquí de la soberanía sin territorialidad, ¿no? O sea, aquí en México pues somos un país tercermundista y sin embargo siento que aquí se le rindió y se le sigue rindiendo mucho tributo a la reina. No sé si me explico, o sea, hay una cierta soberanía inglesa de la reina. Por ejemplo, díganme, ¿quién no conoce aquí la historia de Lady Di? O sea, si me explico, ¿no? O sea, cuentos de hadas y son como, o sea, todos esos cuentos de que el hijo de la reina Di, la Lady Di, también que se casó con esta estrellita, ¿no? Esas son las de, o sea, ellos no son reyes de este país y sin embargo aquí se les idolatra como si fueran nuestros reyes, ¿no? O sea, no sé si me explico, ¿no? Es un poco el trasfondo de este artículo, ¿no? De la lealtad, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando pues yo era joven y empezábamos a escuchar estas rolas del rock, se nos criticaba precisamente por eso, ¿no? Dicen, no, pues el rock es un producto imperialista y pues aunque ellos sean así como muy rebeldes y todo, pues no dejan de representar el capitalismo y el capitalismo per se es malo. Y sí, es cierto, es malo. Pero bueno, la reina creo que todavía sigue viva, está bien ancianita, ¿verdad? Y sus nietos andan ahí haciendo la farándula. Pero bueno, independientemente de todo, pues que Dios salve a la reina. God save the queen. Put a fucking light on it, you daft cunt. Is that good enough for you lot? You're always shy with me, ain't ya? Always fucking shy in front of poor little Johnny. I'm your fucking friend, you should know that. A really bad friend. Oh, look. We've spent £8 on our queen. That's more than most of you fuckers who wouldn't break the tenner for anyone. Do you know this song? We got one that goes with it. I forgot the words. Could you help me with it? Fashion. Bueno, regresamos aquí a su programa Observatorio Humano con nuestro tema Soberanía sin Territorialidad, un artículo antropológico de Arjun Appaduri del 1999, ¿verdad? Donde este señor nos... O sea, a mí cuando pues leo algo me inquieta y yo hago esto de... No sé, vean, yo lo llamo... pues discurso de construcción dialéctica, ¿no? Es decir, metes la dialéctica para analizar el discurso, que pues por lo general el discurso es unilateral, ¿no? Eso es como pues, la subjetividad de cada quien, ¿no? Pero para que este discurso sea más completo, pues tiene que meterse la dialéctica, ¿no? Y es lo que me gusta hacer, pero me gusta cuando salen ideas así, como que me retan, ¿no? Y dices tú, a ver, vamos a ver, ¿tú qué piensas de esto, no? Y este señor nos pone esto que yo no había leído, yo lo traduje, dice, en el original es translocalities, yo lo traduje como translocalidades, algo parecido a las transnacionalidades, o sea, una transnacional es pues una transnacional, o sea, una empresa que... Lo que decíamos, independientemente del territorio y de las naciones, es por eso la globalización, ¿no? O sea, pero la translocalidad aquí pues viene como diferenciando dos tipos, ¿no? Yo pongo así como translocalidad buena y translocalidad mala, ¿no? Porque, por ejemplo, dice aquí que pues el mundo moderno, pues... viene creando mucha migración y ahorita pues ya ven el tema pues es la migración, pero por ejemplo tenemos esta migración que se pone como mala, ¿no? De los migrantes pobres que buscan algo mejor, pero también dice que existe esa migración de la high tech, ¿no? Por ejemplo la famosa llamada fuga de cerebros, ¿verdad? De que si alguien es tan súper inteligente que se va a estudiar a Cambridge y ya no regresa aquí a este rancho, ¿verdad? Se vuelve, aunque siga siendo mexicano, agarra la nacionalidad allá de Inglaterra y se vuelve translocal. Y él dice que aquí, que lo translocal es eso, ¿no? O sea, que a final de cuentas todas estas migraciones y la gente se va, pero va como arrastrando sus, pues sus costumbres muy locales, ¿no? Lo que decíamos, sonará ridículo, ¿verdad? Pero yo me imagino que allá en Inglaterra, en London, Inglaterra, pues yo me imagino que hubo más de dos, tres, le llaman hipster, ¿no? O sea, algún de la embajada o que trabaje en alguna empresa mexicana por allá, que sea chiva y haya celebrado el triunfo de las chivas en algún bar allá en Londres, ¿no? Y bueno, esa es la translocalidad, ¿verdad? Y ahorita, a propósito de esto de la translocalidad, quería también comentar esto un poco de acerca de pues una de las noticias del día, que es la famosa marcha, según eso, por los derechos de la tierra, ¿no? Y tú dices, oye, oh my God, ¿habrá Sergio ido a la marcha de allá de Londres en favor de la tierra? De hecho, hubo una marcha aquí en Guanatos, porque vi que en, allá en el DF, pues sí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a analizar un poco esta marcha, ¿no? En relación a lo que estamos hablando de, pues, este artículo, ¿no? De extraterritorialidad, porque si se fijan, bueno, la promotora visible de esta marcha es una danesa o irlandesa, de esos países muy desarrollados, donde sus clases medias no tienen otra cosa que hacer más que, ay, pues, ¿qué hacemos más que nuestra conciencia nos dice que, ay, pues, estamos acabando con la tierra, ay, pues, vamos a hacer una marcha, y convocan a una manifestación que, pues, pretende ser mundial, no sé, es decir, esos son estos experimentos globalizantes de que, pues, nadie sabe, o sea, la mano que mece la cuna detrás de todos estos movimientos. Sin embargo, en México hay miles, bueno, no tantos miles, pero sí hay, ahorita ya en, pues, tiene sus caos vial ahí, ¿no? En el DF, ¿verdad? Y es lo que decía aquí, vea, que de pronto, pues ciertas ciudades, desde aquí como Tijuana, pues las circunstancias las vuelven translocales, es decir, allá en México, pues hay zonas que son como muy especializadas en ciertas cosas, hay colonias de empresas gabachas, de empresas canadienses, de empresas londinenses. Entonces, bueno, que ya la vocación del DF como capital del, pues, de aquí, de este rancho que es México, pues, o sea, como que viene así como diciendo, bueno, es ahí el Palacio Nacional ahí. Y bueno, ahorita un poco acerca, hablando de esta, de estas dinámicas, ¿no? De la extraterritorialidad, ¿no? Y lo que decíamos, cómo crear una soberanía en un territorio ajeno sin tener el control sobre el territorio, ¿verdad? Estábamos comentando aquí fuera de micrófonos, Jacobo y yo, de que, pues, yo realmente no era así como muy fan del Sex Pistols, ¿no? De hecho, quería poner una rola de Judas Priest que era más lo mío, ¿verdad? Pero no vamos a poner a Judas Priest tampoco. Pero quería comentar esto acerca de un personaje aquí de Guanatos, de nuestra localidad, o sea, es lo que dice aquí, ¿no? De que es como un instinto, ¿no? Del ser humano de crear localidad, no sé, de decir, bueno, o sea, los de aquí de Guanatos tenemos esto, y quizás allá en Inglaterra, pues, les gusten, o sea, las papas con pescado, o algunas otras mamadas, ¿no? Les gusten las Lolitas o a las Roxannes, no sé, ¿verdad? Pero pues aquí tenemos nuestras formas de representarnos, ¿no? La torta ahogada, ¿verdad? La jericaya, ¿verdad? Es lo muy local, ¿verdad? Pero decía que tenemos aquí un personaje, aquí, que es el, entre compas, es el Chilling Stone, ¿verdad? El Che Bañuelos de la estación hermana Radio Universidad y el programa Déjalo Sangrón, que regresó. Yo me acuerdo que hace casi 30 años, cuando yo estaba en la prepa, este sujeto era un joven también, tenían sus instalaciones allá en Pues allá en el Tecnológico, ¿verdad? Por Marcelino García, por allá, ¿verdad? Y era una estación pequeña, ¿verdad? Radio Universidad, y ya tenían su programa de Déjalo Sangrar con Roberto el Che Bañuelos, ¿verdad? Y este tipo le pusieron el Rolling Stone porque era un fanático de los Rolling Stones, o sea, de los Rolling Stones. Y él era el que ponía esta onda de, o sea, yo no, o sea, yo The Clash lo oí en su programa de Déjalo Sangrar, pero déjenme platicarles un poco de este programa. Este fue un programa mítico en mi juventud, y en cierto momento la grilla de ahí de la universidad corrió al Che Bañuelos, ¿verdad? Y hace como 5, 6, 7 años, pues las mismas, ya ven cómo es la política, da vueltas, ¿verdad? Los buenos se vuelven malos, y de pronto ya regresa el Chon Stone y regresa con, oh, para mí fue como un, es un revival, no sé, retro, ¿verdad? De decir, déjalo sangrar, ¿verdad? Recargado, y pero es lo mismo, ¿no? Y a mí me, o sea, bueno, o sea, los que tenemos ya esta edad, que lo oímos cuando era joven, y sale con lo mismo, ¿no? O sea, de, repite, ¿no? O sea, de que no, pues que The Clash es un grupo así como muy rebelde, muy revolucionario, porque tiene esta rola, y que defiende los derechos obreros y de acá, de la clase. Y sin embargo, él tampoco ponía mucho a los Sex Pistols, ¿no? Pero bueno, esto era un poco con la idea de decir, bueno, a este tipo yo siempre tuve la idea de que la embajada de Estados Unidos, en este caso también la de Inglaterra, le pagaba una lana por, bueno, o sea, dices, tienes tu programa de rock, pues le regalan discos y pues hay alguna invitación a comer o algo en la payola, ¿verdad? Para que, precisamente, ¿para qué? Para que transmitiera esta cultura o estos ideales, pues que son típicamente londinenses, ¿no? Yo cuando era joven, pues sí agarré esa onda de, pues, de que no, pues el espíritu así londinense, creía uno como un dandy, ¿no? Y sin embargo esto nos aleja todavía a estas generaciones, pues de lo que es la realidad, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues no es más que un espejismo esto, ¿no? O sea, igual uno pudiera querer, pues, que este país tercermundista fuera como Inglaterra, ¿no? Y que tuviéramos las mismas oportunidades, pero no es cierto. Aquí, pues, es un tercer mundo y estamos en la onda de crear algo diferente, algo que, como decía al principio de este artículo, ¿no? O sea, debemos de pensarnos más allá de pensarnos más allá de, pues, de los conceptos de nación-estado, pues, prevalecientes, ¿no? Y siendo que la nación, Estado, es una cosa imaginada, pues solamente la imaginación nos puede llevar más allá de esta nación, ¿verdad? Lo bueno es que pues ya hay mentes imaginando lo que podría ser, pues, algo diferente a lo que estamos viviendo. Y sobre todo, pues, contraponer, pues, a final de cuentas es una lucha ideológica, ¿no? Y ahorita es lo que pues está, ¿no? O sea, la guerra ideológica, ¿no? Por ejemplo, pues yo en mi juventud no nadie vino como aquí el hacha a decirles que todo esto era un engaño, es como una vil mentira y pues algo medio gacho, ¿no? Porque pues dices tú, ¿cuál es la razón de que nos hayan querido engañar? Pues para jodernos, ¿verdad? Para mantenernos esclavizados y toda esta onda de que vemos ahorita de pues de yo le llamo neomodernismo, ¿verdad? Pero pues en el fondo es que pues los ricos nos quieren regresar a esos viejos tiempos del feudalismo, ¿no? ¿Se acuerdan de que pues había pequeños feudos que pues controlaban todo, ¿no? Y ahora pues está esta onda de los feudos o posnacionales, ¿no? Internacionales, o sea, que decir que están más allá del concepto de nación. Aquí en este artículo hay un concepto, dice ahí que pues la nación antiguamente considerada como, pues digamos, como el garante de cierta, pues de ciertas ideas, ahorita nada más se ha vuelto una especie de árbitro en medio de pues otros árbitros internacionales, ¿verdad? Para precisamente pues mediar entre esto que dice aquí, ¿verdad? De que pues hay una cosa que es, pues digamos, pues las necesidades básicas, ¿no?, de la gente y las necesidades de, pues, del Estado de mantener un control político, ¿no? Pero pues para regresar un poco a dar a conclusiones, me gustaría mandar ahorita esta rola de, ponemos ahorita a los Who. Me acuerdo que, bueno, eso es un poco de remembranza, ¿no?, acerca de este documental que le hicieron a los Who. Los chicos están muy bien, The Kids Are All Right. Me acuerdo que aquí, eso, o sea, todas esas cosas eran como medio subterráneas, pero sin embargo había aquí un cinito que hizo un ciclo de películas de rock, ¿verdad? Y me acuerdo que había las colas, quizás todos los que amábamos al rock en aquel entonces, nos llegamos a ver las caras en esas colas de este cine, del cual ni me quiero acordar y ya está cayendo ahí en pedazos, donde yo vi esta película. Y bueno, pero pues qué puedo decir, ¿verdad? Por ejemplo, elegí lo que sigue en base pues a la introducción, que es una entrevista que les hacen a los Who. Y por ejemplo, pues Kate Moon, uno de los que están entrevistando, pues ya está muerto, ¿no? Es como, digamos, paradigmático, ¿verdad? De que pues vive a prisa y muere joven, ¿no? O sea, es como la onda del rockero, ¿no? Y bien expresado en esta rola, ¿no? De pues prefiero morir antes de estar anciano y con Alzheimer, ¿verdad? Que ya ni me acuerdo de que yo decía todas estas babosadas, ¿verdad? Bueno, ahí les dejo con esta rolita de The Who y Mi Generación. You know, you guys are really too much, and I want to introduce you to the guys individually in The Who, because you never get to know their names. You know them as The Who. Everybody says Who, and you say, you know, what's your name? Pete. Pete Townsend. Yeah. Pete, and where are you from, Pete? London. From London? Yeah. London where? London, England. Hey, where'd you learn to play? You know, that's a wild style of playing. Where'd you learn to play the guitar like that? That was bowling. Bowling. Bowling. Yeah, I could tell. Now we move right along. right over here. And you're John. You're John? John. Yeah. And you're from? London, too. From London, too? Yeah. And you must be Roger. I must be. Who are you? Yeah. You're Roger? I'm Roger. And where are you from? Oz. Roger. Here's Roger from Oz. And over here, the guy plays the sloppy drums. Follow the yellow brick road. What's your name? Keith. Keith? My friends call me Keith. You can call me John. Okay, John. I just soon call you Roger. Roger from Oz. What's the next song you're going to do? My Generation. Your Generation? Yeah. Well, I can really identify with that, because I really identify with these guys. I dig them. And this is a... you know, you got sloppy stage hands around here. Okay, that's enough! They're going to sing My Generation. This song really goes, and you're going to be surprised what happens, because this is excitement, and hit it. My Generation. My generation. what? We all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. My generation. Bueno, regresamos aquí a su programa Observatorio Humano, el parloteo del H. Y pues estamos en esta charla acerca de la soberanía sin territorialidad. Y es que les estoy traduciendo directamente del inglés, esta cosa apareció en inglés. Y aquí habla acerca de, bueno, voy a decirlo primero en inglés, non-state forms of macro-political organizations. Y yo lo traduje así como formas de organización macro-política no estatales. Sí, es decir, formas, instituciones no estatales que ya forman organizaciones políticas que van más allá de los estados, ¿no? Y aquí pone, por ejemplo, como un ejemplo de los, o sea, de modelos así ya existentes de aquí, transnational loyalties, o sea, lealtades transnacionales. En primer lugar, las lealtades religiosas, ¿no? Es decir, yo alguna vez decía que, pues, ¿qué puede esperarse de un presidente de México que se hinca ante un jerarca de un estado, pues, pontificio, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿qué no se supone que es el presidente de México? ¿Por qué se anda arrodillando con el Papa, no? O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, para que vean que, y eso por no hablar de los judíos y bueno, a propósito de esa cosa que llaman el rito escocés aceptado, ¿verdad? Y algo así, ¿verdad? Bueno, ya dices tú, bueno, rito escocés en México, estás dando tu lealtad a unos escoceses o whatever, que descienden de los egipcios o... Pero bueno, esos son otros rollos para otros programas, ¿no? Quería, pues más bien para concluir, este articulito ya está concluyendo y termina con este capítulo que se llama Cartografías Postnacionales, ¿no? Ya como asentando, ¿no? Dice cómo, pues, las formas, estas formas estatales, no estatales de organización macropolítica, cómo van evolucionando, ¿no? Y ahorita estamos viendo, cuando se escribió esto todavía no existía el internet, pero ahorita estaba viendo precisamente en la mañana que Donald Trump también ya se entrevistó con Zuckerberg a propósito de que pues lo quieren enjuiciar y es eso, ¿no? De que ahorita Facebook y esta avanzada, ya lo hemos comentado así aquí, de que pues este señor quiere crear una nueva moneda y lo que decíamos, o sea, formas no estatales de macropolítica, de macro organizaciones, decía yo, pues la nación Facebook, ¿no? Basada básicamente en los 2.400 millones de gentes que estamos ahí, ¿verdad? Porque ahí está. Yo también veía, ahora pues obviamente también ya habíamos dicho a propósito de pues de nuestro Tlatuani, ¿verdad? Que se entrevistó también, pues Trump se acaba de entrevistar con él, ¿verdad? Y dice, no, pues a ver, vamos a ver lo que decía yo, ¿verdad? O sea, una cosa es lo que te presentan en la tele, no, pues Trump se reunió con Zuckerberg, ¿verdad? Y pues como si nada, ¿no? Y quizás estos paleros, ¿verdad? De Trump, no, pues, pero sin embargo hay que tomar en cuenta quién es ahí el que manda, ¿no? O sea, quién tiene más poder, ¿no? Y pues no sé qué es lo que estarán ahí como negociando debajo del mantel, ¿verdad? Estos señores, ¿no? Porque pues al final de cuentas están acusando a Facebook de venderle a la CIA, o sea, al gobierno de Estados Unidos, pues, o sea, los bancos de datos, ¿no? Es decir, bueno, yo realmente no sé qué beneficio puedan tener en saber los gustos perversos y secretos del H, ¿no? Que, pero bueno, ya para, aquí dice, en aquel entonces las emergentes cartografías posnacionales, ¿verdad? Pero pues, y pone aquí como muchos ejemplos, ¿no? Uno de los ejemplos que me, o sea, yo no lo sabía, ¿verdad? Pero no sé si ven ustedes que los, hay una secta que se llama los Sikhs en India, que tienen un estado que se llama Khalistán, o sea, nada que ver con Calimán, ¿verdad? Pero dice aquí, el caso de Khalistán es interesante porque esa es una especie de nación imaginaria que algunos Sikhs en la India han, o sea, le han dado forma y eso, pero pues esto, ¿qué? Y yo, o sea, le puse aquí como entre paréntesis una, dice, no, pues para que se entienda mejor, a nosotros nos, o sea, el caso chicano, ¿verdad? Es eso mismo, ¿no? Del caso de estos tipos de allá de los Sikhs de la India, ¿no? Si se fijan, para nosotros nos puede parecer más cercano el caso chicano porque lo conocemos, ¿no? Es decir, bueno, hay que tomar en cuenta que los hijos de mexicanos que viven en Estados Unidos son American citizens, por favor. Esos tipos, los chicanos, son American citizens y cuando les conviene son ciudadanos americanos. Y ya cuando están en su casa, ya se vuelven chicanos y adoran a la Virgen y quieren la instauración otra vez de que vuelva a Aztlán y que la raza que lleva la... Es decir, una especie como de... Pues no sé, un estado chicano, ¿no? Es una idea de estado o nación chicana, ¿no? Que es más como en el... Que está más como en el territorio de... Pues de la... Pues de lo fantástico, ¿no? Y sin embargo, pues ellos pues están así como muy, muy clavados en su onda, ¿no? Y dice aquí, ya para terminar, ¿no? Pues, que hay ciertas capitales posnacionales que aun cuando se encuentran localizadas en, digamos, en ciertos países. Yo aquí puse como ejemplos Berlín y México. Y él pone también como ejemplo Tijuana y otras ciudades así, Hong Kong, y que están así como por sus circunstancias, o sea, que pertenecen a un país, pero sin embargo las fuerzas pues están internacionales, están jalando en otra dirección y pues están tratando de pues reafirmar un nuevo territorio que es... con lo que termina este ensayo, ¿no? O sea, dice aquí que pues toda esta cuestión de la extraterritorialidad y tratar de tener una soberanía en otros países, en este caso, por ejemplo, no sé, o sea, yo nunca entendí por qué, en qué les puede beneficiar al imperio gabacho, al imperio londinense, que todos aquí, no sé, nos hayamos vuelto así como fanáticos de los Rolling Stones, de los Beatles, o sea, que tengamos esa cultura gabacha, ¿no? Sin embargo, aquí dice algo muy interesante, ¿no? Dice, cuando se desterritorializa una cosa, siempre esto genera, o sea, es un movimiento de ida y venida. Mientras vas perdiendo territorio por un lado, siempre hay unas fuerzas que aquí llama reterritorialización, o sea, vuelves a retomar el territorio que había sido abandonado por, digamos, estas ideas. Pero estas, o sea, esta reapropiación del territorio de la, a veces no, pues no es por la misma nación, o sea, y por ejemplo aquí vemos, ponen el caso de, por ejemplo, de estas, ahorita está como muy de moda, ¿no? Estos de que vienen un montón de inmigrantes de otros países y entonces quedan sus refugee camps, o sea, campos de refugiados. Pero por el otro lado también tenemos que también forman colonias exclusivas, ¿no? De gente que viene de otras empresas y forman sus, o sea, sus cotos que les llaman, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿no? O sea, de en cada uno, pues cada quien va creando, o sea, ya ellos ahí, pues no son, o sea, siguen siendo, digamos, de su propia nación, aunque estén aquí en México. Y eso me trae un poco a colación el, pues no sé, el experimento de, pues aquí de nuestras naciones indígenas, ¿no? Que están haciendo esta reapropiación de nuestro propio territorio. Y pues realmente pues es como es un proceso, no sé, no sabemos en qué va a terminar, pero yo ya he hablado aquí de Zapatilandia, este lugar recuperado por Marcos y las huestes zapatistas allá en Chiapas, que es un territorio que nominalmente está en México, pero pues ellos viven ya su Zapatilandia, su mundo aparte, ¿no? Y lo que es más, están sirviendo de ejemplo para que uno quiera decir, no, pues yo también quiero mi territorio acabe. Y eso por no hablar de pues otras formas de extraterritorialidad que se están viviendo, ¿no? Es decir, ya decíamos mucho de que se queja mucho el Estado de que pues está perdiendo soberanía en ciertas partes específicas de la geografía, ¿verdad? De que hay partes, por ejemplo, allá en el círculo, en el triángulo allá de Dorado de Sonora, Durango y Chihuahua, donde pues ahí no entra el Estado, ahí el Estado es el Chapo y o no sé qué cártel esté ahí, y diversas partes, o sea, como Zapatilandia, ¿no? O sea, está Zapatilandia ahí. Y pues, por ejemplo, decía, ¿no? Tijuana, pues es, o sea, ahí es tierra de nadie o tierra de todos, ¿verdad? Pero bueno, creo que ya pues acabamos con el tiempo aquí, y pues me gustaría lanzarle esta rola de otro inglés, que empezó muy bien. Peter Gabriel tenía su grupo Genesis, quería poner esa rola de Seven England by the Pound, pero pues no, estamos muy acá de ahí. Y además pues quería recalcar este asunto, ¿no? De cómo Peter Gabriel, que pues en un principio pues era así como, inclusive hizo una canción para un activista sudafricano que se llamaba Biko, ¿no? Fue bien recibido y decían que tenía conciencia, pero de pronto se vendió descaradamente al sistema. Y bueno, quizás nada tenga que ver con el Sergio, pero esta rola se la dedico muy especialmente a él porque, pues como dice la canción, ¿verdad? Esta rola me gusta y la pongo por esto, porque la canción dice, no, pues yo vengo de un mugre rancho Zulu, o sea, mugres negros aquí. Y podemos decir lo mismo de Sergio, ¿no? Él viene aquí de las clases trabajadoras de aquí de Guanatos. Y ahorita ya la está haciendo en grande, ya está allá en territorio de la reina. Saludos allá a todos. Y pues a ver si de regreso nos trae una Lola de Pérez, una Roxanne. O algo allá de territorio del barrio chino. Y bueno, el mismo concepto de barrio chino que manejamos aquí, pues es esto, ¿no? O sea, extraterritorialidad, o sea, soberanía de sin territorialidad. Y bueno, espero que pues hayan disfrutado esta parloteo. Terminamos con esta rola de Peter Gabriel dedicada al Sergio, pues ya la está haciendo en grande. Y pues, ¿qué más eso, no? Pues, pues se le desea a todo el mundo buscamos eso, hacerla en grande, ¿no? Y pues nos despedimos, gracias por la atención. Y queda Peter Gabriel, Big Time. Hi there. Getting bigger, big time. My bank account, big time. Esto fue Observatorio.